Gracias, muy buenos días. Mi abuelo fue el primero que me habló de él. No recuerdo la edad que tenía en ese entonces, solo sé que era muy pequeña, pero con la suficiente conciencia para darme cuenta de que aquel era un hombre bueno. Con los años aprendí mucho más de su vida, comprendí por qué fue capaz, siendo tan joven, de rebelarse contra un sistema lleno de imperfecciones, donde la explotación del hombre era la base de la política arbitraria y demagógica del gobierno. Fue en la universidad, como él, que logré entender su pensamiento, dejar todas las comodidades, la familia y lanzarse a la lucha por algo mucho más valioso, la justicia, el deber con la patria, siempre identificado con el sufrimiento de su pueblo. Eso solo proviene de un corazón revolucionario. Cuando pienso en su liderazgo, solo lamento no haber nacido antes para haber sido partícipe de sus victorias en la sierra o la clandestinidad. Y aunque mi generación vive otras experiencias debido a los momentos históricos en los que nos encontramos, siempre es su pensamiento el que dirige nuestras acciones. Voy a nombrar toda curula, voy a nombrar a Fidel. La analogía ya es muy obvia, y es que Fidel está presente en mi vida y en la de todos los que defienden la obra inmensa que es la Revolución Cubana. Aún no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero como muchos de esta tierra, me siento privilegiada al pertenecer a ese ejército de fidelistas que desde el trabajo del día a día honran el legado del líder. Escogí ser periodista y como en esta revolución, provenir de una familia humilde nunca ha sido un impedimento para hacer realidad los sueños, logré titularme en la universidad con honores y comencé a trabajar en la emisora CMHV Radio Vertientes, fundada el 13 de agosto de 2007 en homenaje al nacimiento del Caguairán. Con mi trabajo en la emisora comunitaria, intento reflejar siempre el acontecer local a través de las historias de la gente, de su quehacer diario, de su esfuerzo para salir adelante pese a todas las dificultades que puedan entorpecer el camino, porque eso lo aprendimos del comandante. No hay obstáculos que los cubanos no sepamos vencer. Y un Fidel que vibra en la montaña, regalando la esperanza de un nuevo amanecer. Hoy, en este Medio Sur Agramontino, festejamos el 90 cumpleaños del líder histórico y el noveno aniversario de la planta radial, satisfechos con el trabajo desempeñado, pero con muchas ideas para seguir enalteciendo la obra que Fidel entregó en nuestras manos. Porque, como usted dijera, revolución es convicción profunda de que no hay fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Gracias, Fidel, por tu lucha, por el amor incondicional a este pueblo, por ser siempre nuestro. Gracias por tu corazón, gracias por todo, Fidel. Una crónica de Yurisei Echavarría González para este espacio.